Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Retransmite en la Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, la tierra de los navegantes del Magallanes. Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara. Radio Universo 730 AM en Barquisimeto. 102.7 Ven FM en Puerto La Cruz. Hola 89.5 FM en la Isla de Margarita. Sonora 99.3 FM en Maturín. Líder 100.5 FM en Punto Fijo. Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente 107.9 FM en Upata. Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Estado Bolívar. Primogénita 106.1 FM en Cumaná. Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita. Espacio 88.3 FM en San Carlos. Y Urbana 102.9 FM en el estado Yaracuy. También pueden sintonizar la Hora Magallanera en la red a través de www.telenavegante.net y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Viaja Seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasque. La Venezolana de Seguros y Vida Compañía Anónima, te aseguramos cosas buenas. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jaime Nestares en la gerencia de marketing RSR Deportes, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Les saludamos Jenner García y un servidor Carlos Feo, recordándoles que hoy pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, la cuenta del programa arroba Hora Magallanera, y nuestras cuentas personales arroba Giner GR y Carlitos Feo 19. Al final del programa, con muchísimo gusto, estaremos respondiendo sus inquietudes. Hoy vamos a analizar un poco en esta primera parte lo que es el mal momento que está viviendo el equipo de los navegantes del Magallanes, y luego del primer corte publicitario van a escuchar la opinión del manager Carlos García de todo lo que está pasando con el equipo. También Amalio Díaz, quien se va a incorporar esta semana el equipo de los navegantes del Magallanes. Giner, buenas noches, como siempre, gracias por estar en la Hora Magallanera. Y la semana pasada yo hablaba de que el equipo todavía no había alcanzado su máximo nivel, de que Magallanes no había pasado de ser, no ha sido más allá en esta campaña un equipo de 500, pero que todavía existía un colchón en lo que se refería en aquel momento a la columna de las derrotas. Ese colchón desapareció y ahora Magallanes está en el quinto lugar con los Tiburones de La Guaira, tan solo un encuentro. Buenas noches, Jenner. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Sí, en efecto, Carlos, parecía que cuando Magallanes tomaba el impulso, que cuando Magallanes se veía mejor y pasaba por su mejor momento, inmediatamente llega el peor momento de la campaña, porque Magallanes había sido un equipo que había luchado por estar en los 500 puntos, ganaba, perdía uno, perdía otro, ganaba dos, perdía dos, pero estaba allí. Y en este momento vive una crisis tal que ha perdido 7 de los últimos 8 compromisos, justamente después que uno sentía que estaba en su mejor momento, justamente después que se termina de armar una estructura con las incorporaciones de Rundle Obor, de Jonathan Herrera, el regreso de Juan Rivera, una serie de movimientos que pensaba uno podían darle al Magallanes una estructura distinta y podían permitirle afianzarse en la tabla clasificatoria. Pero en este momento la situación es totalmente distinta, es comprometida para el Magallanes y realmente hay preocupación y urgen las victorias para que Magallanes comience a cambiar esta situación que ha vivido en los últimos encuentros. Yo creo, Giner, que el factor que hemos mencionado desde el primer día de la campaña, es decir, los problemas que ha tenido el equipo para producir en el béisbol situacional, mover al corredor, traer al hombre de tercera con menos de dos outs, batear con bases llenas, es decir, la falta de producción que ha tenido en ese aspecto el equipo de los Navegantes del Magallanes, además de que es un equipo que no ha dado jonrones, que no ha producido extra bases, que tampoco ha tenido intento de robar almohadillas, se paliaba un poquito por la efectividad del cuerpo de lanzadores abridores y también un cuerpo de relevistas que venía haciendo bastante bien el trabajo. Ahora, siguen los bateadores sin producir, pero además esta semana le fue muy mal al picheo abridor de los Navegantes del Magallanes. Sí, ciertamente la historia del Magallanes había sido esa que tú señalas, la falta de producción ofensiva, pero el picheo había sacado la cara por el equipo. Sin embargo, enfrentaste una semana en la cual en tres compromisos tu pitcher abridor no completó el tercer inning, en la cual en dos ocasiones tu pitcher abridor ni siquiera completó el segundo inning, y aún así dos de esos tres juegos se perdieron por una carrera. Y fíjense, revisen el récord del Magallanes para que ustedes se den cuenta que muchos encuentros se están definiendo a favor o en contra por una carrera. Pero cuando tú tienes un equipo que no batea, que no produce extra bases, que le cuesta tanto tener innings productivos, porque Magallanes es un equipo de una carrera, máximo dos en un episodio, entonces cuando se te agrava la situación del picheo, entonces tienes una combinación muy preocupante, porque el factor, el elemento que estaba sacando la cara por el equipo era el picheo, te ha abandonado repentinamente. Y esto coincide con la partida de Anthony Leroux, la partida de Dustin Richardson, la partida de Mitch Lifley. En el caso de Richardson fue vapuleado en su última salida, la despedida, pero era un lanzador que cuando estaba allí en la lomita, tú sentías que ibas a tener 5 o 6 innings en los cuales tu pitcher abridor te iba a dar la oportunidad de ganar el juego de pelota. Entonces es una situación preocupante porque, por ejemplo, Daniel McCutchen, que hizo ayer su segunda apertura, se vio terrible, estuvo muy mal. Orangel Arenas no ha sido el mismo en las últimas tres aperturas. Entonces hay una interrogante ahí también en torno a Arenas o a quien sea su sustituto dentro de la rotación de abridores. Y esa situación viene a complicar aún más el panorama del equipo del Magallanes. Así es, aparentemente, y esto ustedes lo van a escuchar de la voz del propio Carlos García, Orangel Arenas ya no va a estar en la rotación de abridores, había sido tal vez el más consistente de la misma. Aparentemente Josh Lowe va a tomar un turno en la rotación esta semana, pero quedan las interrogantes, como tú bien mencionas. A mí me decepcionó honestamente Daniel McCutchen, yo esperaba mucho más de este lanzador. Ojalá que estemos hablando de un par de salidas negativas y se pueda recuperar en su próxima presentación. Y yo creo que Chris LeRoux, a quien solo le quedan tres aperturas, pero que van a ser muy importantes porque es prácticamente lo que resta de ronda eliminatoria, puede hacer el trabajo para ayudar al equipo de los Navegantes del Magallanes a mantenerse en la clasificación. Ahora bien, hablamos del bullpen. Magallanes esta semana tuvo pocas oportunidades de ganar los juegos de pelota. El encuentro que perdió el sábado con La Guaira estuvo siempre abajo 4-0. El encuentro que perdió ayer ante el equipo de los Bravos de Margarita estaba abajo 6-0. En el inning número 2. El encuentro que se perdió contra La Guaira el pasado día miércoles, Magallanes estaba abajo temprano, fue capaz de regresar, pero no logró alcanzar al equipo de los Tiburones. Entonces solamente Magallanes pudo pelear de tú a tú lo que fueron los juegos en Puerto La Cruz. El primero, una victoria de 6-2, y en el segundo compromiso, yo creo que otra vez surgieron algunos inconvenientes que ha tenido el manager Carlos García con lo que tiene que ver con su bullpen. De Olis Guerra lanzó en la victoria de 6-2, recibió un cuadrangular. Las dos últimas salidas de Deolis no ha sido el mismo Deolis dominante al que nos tiene acostumbrado, pero esa estructura que estaba armando Carlos García de traer a Mijares, luego a Deolis Guerra y luego a Hassan Pena, desapareció en ese segundo compromiso. Vino Jesús Sánchez, que trabajó ayer en el segundo inning, y en ese juego vino a ser el pitcher del octavo, incluso por arriba de un lanzador que nosotros hemos defendido mucho en este programa como el chino José Flores, y comenzó el desfile de lanzadores hasta que llegamos a los lanzadores importados, relevistas del bullpen del Magallanes, excepción por supuesto de Hassan Peña, tipos que no han aportado absolutamente nada a la causa del equipo de los Navegantes del Magallanes y que ojalá la gerencia pueda sustituirlo, porque yo no creo que Burnett vaya a aportar mucho, no creo que Romy Luis vaya a aportar mucho, y me falta uno, ¿no? Stench. Y de Daniel Stench, ¿no? La frase aquella que yo dije, Dios existe, por un cero que hizo este señor, recorrió las redes sociales, pero ustedes vieron cómo ayer fue castigado con un total de 4 carreras en 2/3 de inning, y de hecho creo que el almirante le mandó un mensaje claro, conciso y directo a la directiva en el juego de ayer. En un encuentro que estaba perdiendo 6-0 en el segundo inning, utilizó solo lanzadores importados, a excepción de Joel Hernández, lo que indica, Jenner, que hay confianza cero en estos pitchers. Y si los lanzadores criollos están algo cansados, Magallanes ha jugado 21 partidos de una carrera, una cifra realmente impresionante, cercana a la mitad del total de los encuentros. Si los lanzadores criollos están comenzando a dar señales de cansancio, lo que pueden hacer los brazos del bullpen importado van a ser realmente importante. Magallanes va a sumar en ese aspecto esta semana a Orangel Arenas, va a sumar a Malio Díaz, a quien también vamos a escuchar hoy en la hora magallanera, y va a sumar a un nuevo importado, Zach Thornton. Sí, el caso de Amalio Díaz es muy importante. Amalio Díaz lo hemos extrañado desde el comienzo de la temporada. Es un pitcher que en las dos últimas campañas, y no quiero que piense que estamos hablando del Salvador, ¿no? Amalio no es el Salvador, Amalio es un trabajador dentro de un bullpen, pero fue tan importante en las dos campañas anteriores que pensamos que si vemos ese Amalio al mismo nivel, va a mejorar sustancialmente el bullpen, porque tú lo acabas de decir, no hay absolutamente ningún tipo de confianza en Stench, mucho menos en Burnett, y tampoco la hay en Romy Luis. El único que tiene un signo o que se le puede dar el beneficio de la duda es Josh Lowe, por los dos trabajos que hizo, y sin embargo, queremos verlo en una situación distinta, ¿no? Porque en ambas oportunidades vino con el juego abajo, la primera vez, incluso 7-2 creo que era al momento la diferencia. Pero fíjate, Carlos, hay algo que yo creo que vale la pena resaltar en torno al Magallanes de esta campaña en comparación con años anteriores. Y es que Magallanes es un equipo que tiene, cuando uno revisa los nombres, una nómina que cualquiera va a envidiarla. Pero cuando la llevamos a la práctica nos encontramos con lo siguiente. Juan Rivera prácticamente no ha aportado nada al equipo. Ramón Hernández ha estado muy por debajo de su nivel, de lo que sabemos de Ramón. Un pelotero extraordinario, con una cantidad de virtudes que, no es necesario nombrarlas porque ustedes la conocen, pero Ramón, por una u otra circunstancia, no está en su nivel, no está ayudando lo que de él tú puedes esperar. Mario Lizón ha tenido una campaña muy por debajo de las tres previas, las tres justamente con el equipo del Magallanes. Deolis Guerra ha ayudado menos que en años anteriores porque ha estado lastimado, ha lanzado mucho menos. Entonces, cuando tú vienes a sumar, encuentras un equipo con una nómina realmente muy atractiva, pero que en la práctica esa nómina no ha estado al nivel de los nombres. Y esa para mí es la gran realidad de este Magallanes que estamos viendo en la campaña 2014-2015. Por supuesto, Jenner, que ese detalle que tú mencionas es importante, pero fíjate lo siguiente, cuando se habla de Juan Rivera, se habla de un bateador de 312 de por vida durante sus primeras 12 temporadas acá en la liga, que ha estado muy mal con el madero. Eso es muy evidente porque a Juan Rivera le ha afectado el hecho de que por primera vez en su carrera no vio acción en los Estados Unidos. Pero si Magallanes deja libre a Lufor, quien se fue a jugar a República Dominicana, yo creo que hay que poner a jugar a Juan Rivera. Yo pondría a jugar a Juan Rivera todos los días, porque Juan Rivera está comprobado. Juan Rivera no tiene nada que probar absolutamente en esta liga, y la única manera de que Juan Rivera pueda volver a producir como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera es jugando. Sí, yo hacía exactamente ese comentario en nuestros comentarios finales de ayer en el circuito. Yo decía, bueno, Juan Rivera es uno de los que te puede ayudar a transformar ese line-up. ¿Por qué? Y yo hice la crítica con respecto, tú colocaste ayer, en el caso del almirante Carlos García colocó ayer, a Jonathan Herrera como designado. Y yo creo que quien ha debido estar como designado o en el right field era Juan Rivera. ¿Por qué? Mira, Jonathan Herrera es un muy buen pelotero, un jugador de grandes ligas, pero el que te puede ayudar a cambiar ese line-up es Juan Rivera. Y Juan Rivera, recuerdo que cuando regresó tuvo un buen juego, dio un hit hacia el centro, que impulsó una carrera importante, y después le dio dos veces bien a la pelota, y al día siguiente no jugó. Entonces, esa falta de continuidad no le va a permitir nunca a Juan Rivera recuperar su nivel. E insisto en esto, el que te puede ayudar a cambiar el line-up, Juan Rivera, porque, y lo demostró en Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz salió emergente y dio un batazo con el cual hiciste una carrera, porque él tiene la fuerza para poner la pelota lejos, ¿no? Y... Atención, Jenner, Juan Rivera tiene más de 60 turnos, ha pegado 5 o 6 hits nada más, pero solo lo han ponchado 4 veces. Eso es una señal de que los batazos van a salir. Exactamente, hemos hecho énfasis en eso, que ha tenido contacto. Y entonces yo creo que Juan Rivera hay que ponerlo a jugar, porque es uno de los hombres que te puede ayudar. ¿Qué puede pasar? Bueno, que Juan Rivera falle. Igualmente están fallando los otros, y entonces creo que es una de las alternativas, es una de las esperanzas del Magallanes para tratar de fortalecer una ofensiva que no ha sido productivo en ninguna de las etapas del torneo. Y el otro punto, y lo vamos a repetir una vez más, Magallanes es un equipo que no ha pegado extra bases en esta temporada. Magallanes es un equipo del cual no se ha esperado el batazo grande como en temporadas anteriores a la hora de ampliar una ventaja o de remontar. Ya es hora de que Ezequiel Carrera tenga un lugar en el line-up donde pueda ejercer su juego. Es uno de los dos que está bateando por el equipo de los Navegantes del Magallanes, pero bateando de sexto, bateando de séptimo, va a ser muy poco lo que va a poder explotar su velocidad. Ayer pegó 3 hits, se robó una almohadilla cuando fue ubicado como primero en el line-up. Yo creo que el almirante va a tener que de alguna manera buscar, aunque esté alineando a 2 zurdos de manera consecutiva, colocar a Andy y a Ezequiel Carrera en la parte alta de la tabla, porque si el equipo no da extra base, si el equipo no da jonrones, si el equipo le cuesta producir carreras, Magallanes no puede ser un equipo que tenga un intento de base robada cada 2 juegos. Es muy poco. Hicimos el comentario en Puerto La Cruz. Andy Chávez salió a robar segunda. Odor le dio por el shortstop y Andy anotó desde primera. Yo creo que ese juego debe volver al equipo de los Navegantes del Magallanes. Definitivamente, es lo que hemos sostenido y por esa razón fundamental, Magallanes no produce extra bases. Cuando tú no anotas carreras, cuando tú no produces extra bases, tienes que forzar las cosas a ver si se te dan. Y yo creo que Magallanes tiene las piezas. Está Ezequiel, está Andy, está Andrés Eloy Blanco, hombres con los cuales puedes hacer jugadas. Para mí, Ezequiel Carrera debería ser el primer bate del equipo, porque Andy Chávez lo puedes ubicar. Para mí, Andy Chávez evidentemente también es un hombre de la parte alta del line-up. Ha sido toda su vida esa la ubicación ideal para Andy Chávez. Pero si me pones a escoger quién creo que en otra parte del line-up podría hacer un mejor trabajo entre Ezequiel y Andy, pienso que es Andy. Y además Ezequiel tiene un porcentaje más de envasado más alto en este momento, porque también saca más bases por bola, y es fundamental lo de que se permita que Ezequiel esté en un puesto del line-up donde él pueda correr, donde pueda hacer jugada con él, donde Ezequiel pueda desarrollar su juego, que es el juego para lo cual está en el line-up, para intentar robar, para tocar la pelota, para envasarse con infield hits y para ayudarte con ese porcentaje envasado que en los últimos años ha estado en este circuito por encima de los 400 puntos. Y para cerrar esta parte, Jenner, se espera para esta semana la llegada, la incorporación de Alberto Callaspo. Anthony Leroux ayer había perdido el avión, no sé si ya para hoy habrá llegado al país, y también Zach Thornton junto a Amalio Díaz, incorporaciones que debería concretar mañana el equipo de los Navegantes del Magallanes. ¿De qué manera piensas pueden ayudar al equipo del Magallanes? Yo creo que un poquito el hecho de que Lizón estuviese jugando ayer en el right field, que ahora es una preocupación también porque salió lastimado en una rodilla que lo ha estado afectando durante esta temporada, era tratar de buscar un espacio en el infield para que poder colocar a Alberto Callaspo a partir de mañana. Sí, bueno, esa es una situación que tiene que resolver Carlos García, pero evidentemente que Alberto Callaspo llega para jugar y para hacerlo todos los días. Es un pelotero comprobado bateador en este circuito, hombre que no es el bateador explosivo, el que te va a dar la fuerza en el medio del line-up. Es un hiteador, un hombre muy hábil, pero con todo lo que significa Callaspo en nuestra pelota, evidentemente Carlos García tiene que buscarle un puesto en el line-up y tratar de sacarle provecho a todo lo que significa Alberto Callaspo. Yo creo, Jenner, y ya con esto vamos a irnos al corte para escuchar en la segunda parte al almirante Carlos García.

Llegó el paquete para la Copa América Chile 2015. Reserva ya a bajos costos que solo Turismo J. Pásquez puede ofrecerte. Primera preventa económica válida hasta el día 25 de noviembre. Viaja a la Copa América Chile 2015 con RPTV Venezuela y Turismo J. Pásquez. Más información en @RPTV-Venezuela, @TurismJPásquez y el teléfono 0426-125-3604. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes 750 AM. Bien, una vez más en La Hora Magallanera, un placer recibir al almirante Carlos García. Carlos, gracias por darnos estos minutos. Bueno, Carlos, el equipo pasando por un mal momento. Carlos, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Se tienen que preocupar los fanáticos? No, me siento positivo. Sabemos que tenemos el personal que puede apalear la situación. Definitivamente, pues, ver caer al equipo en reiteradas oportunidades, pues, no es nada fácil. Pensando pues que ya estamos en las últimas dos semanas y media del campeonato, pero el ánimo está bien, los fanáticos deberían de estar tranquilos porque nosotros vamos a salir al terreno de juego a jugar el mejor béisbol posible y sabemos que tenemos los nombres que ya han hecho esto antes. Exacto, Carlos, eso te quería preguntar. Sabemos la manera como tú afrontas tu trabajo, ¿no? Como eres un profesional y ver a peloteros de tanta jerarquía como los que tiene el Magallanes en algún momento fallar en jugadas que para ellos deberían ser elementales, eso también tiene que ser frustrante, como tiene que ser también alentador lo que acabas de mencionar, que ellos han salido de esto varias veces. Sí, definitivamente, pues el béisbol a veces te pasa factura de lo que no haces correctamente, pues, y realmente ahora mismo vivimos una situación que cualquier equivocación que cometíamos se traducía en carreras para el contrario. Pero ayer jugamos un mejor juego, no bateamos, pero conectamos la bola con bastante solidez. Lamentablemente, pues nos hicieron la jugada y eso es algo que tú no puedes controlar. Pero lo que sí podemos controlar es la intensidad con que vamos al terreno de juego, sí podemos controlar cómo vamos a jugar, sí podemos controlar nuestro conocimiento en la caja de bateo y eso sabemos que los nombres están ahí, es cuestión de ser más consistentes en situación de corredores en posición anotadora. Sigue recibiendo nombres, Carlos, para poder utilizar a Amalio Díaz, Alberto Callaspo, llega un importado también para el bullpen, pero en la rotación, Carlos, ¿cómo vas a ajustar la rotación para la próxima semana? Bueno, en la rotación la única modificación podría ser a Orangel Arenas, de verdad que el año pasado, este mismo año lanzó alrededor de 130 entradas en los Estados Unidos, más las que lleva aquí, y en las últimas tres salidas pues se ha visto un poco tambaleante, sobre todo inconsistencia en el comando de sus rectas, y si no tienes consistencia en el comando de la recta, pues vas a tener problemas con los picheos secundarios, de forma tal que conversé con él y me dijo que de verdad pues necesitaba en que sea pues un salvavidas ahora mismo y que Lowy podría ser el hombre que abriría en su espacio por al menos una salida. Y con respecto al bullpen, Carlos, mencionaste a Lowy, pero tienes algunos lanzadores importados que lamentablemente no has podido tenerles confianza, porque cuando le has dado la pelota para ver qué tienen, lamentablemente no te han cumplido, ¿no? Sí, es bastante, bastante difícil pues ver jugadores importados que por una u otra razón pues han tenido problemas tirando strike, sobre todo en situación de un juego de una carrera o dos, pues cuando quieres que el bullpen pues te dé esa solidez, pues no han podido hacer el trabajo o lo han hecho a medias, pues, pero es cuestión de seguir ajustando esas tuercas, tenemos que seguir ajustando esas tuercas para tener oportunidad tarde en el juego. Almirante, tú como manager del equipo, por ejemplo, cuando dos caballos, que es un término muy beisbolero, como Ramón Hernández y Juan Rivera, tienen problemas para batear y son tipos probados en cualquier nivel de béisbol del mundo. Que, por ejemplo, ¿qué puede decirle Carlos García a un par de peloteros como estos? Bueno, la única forma que tú puedes manejar esa situación es mostrándole tu solidaridad con ellos, pues. Sabemos que son nombres que no necesitan explicar lo que han hecho en este juego, pero los años pues son diferentes, cada temporada es diferente, y bueno, prepararse para cuando tengan esa situación, pero generalmente van a tener esa situación porque van a batear en la parte del line-up donde vas a conseguir mucho tráfico en las almohadillas, pues entonces es cuestión de seguirle dando ese espaldarazo para que puedan conseguir lo que nos den lo que necesitamos. Carlos, una última cosa, ¿qué incorporaciones esperas para la próxima semana? Bueno, para la próxima semana, como tú lo mencionaste anteriormente, pues tenemos a Callaspo, ¿verdad? Amalio Díaz va a estar ahí, Zach Thurton, que acaba de llegar, vamos a ver si puede hacer un bullpen mañana y ver qué tan cerca está de entrar al juego. Y bueno, por ahora esas son las tres. Y de hacer una modificación a última hora, pues será ya mañana. ¿Y Anthony Leroux va a regresar al equipo? Bueno, de lo que tengo entendido fue que perdió el avión. Ahora hay que ver cuándo llegue, pero definitivamente él tenía la disponibilidad y la ganas de venir. Pues esperemos que cuando regrese en buena forma. Almirante, dale un mensaje a la afición magallanera. Yo sé, tu puesto es muy complicado. Cuando Magallanes va perdiendo, bueno, el almirante no sé qué cosa. Cuando el año pasado llegaste y todo salió bien, qué grande es el almirante. Así es el juego y complicado. Dale un mensaje a tu afición, almirante. Bueno, yo no tengo problema de personalidad. Mi personalidad sigue siendo igual. Mi personalidad sigue siendo el hombre que vino a tratar de hacer las cosas y ayudar al equipo en lo humanamente posible. Y que bueno, tengan karma. Lo único que pueden tener es karma y venir a apoyar al equipo. De nada vale lamentarse. Es mejor mirar lo positivo y bueno, buena vibra cuando las cosas anden por el tiempo negativo. Gracias, almirante, siempre por estar dispuesto a estar con nosotros en la hora magallanera. Ok, muchas gracias a ustedes. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Llegó el paquete para la Copa América Chile 2015. Reserva ya a bajos costos que solo Turismo JC Pasques puede ofrecerte. Primera preventa económica válida hasta el día 25 de noviembre. Viaja a la Copa América Chile 2015 con RPTV Venezuela y Turismo JC Pasques. Más información en @RPTV-Venezuela, @TurismJC Pasques y el teléfono 0426-125-3604. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por directtvplay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, en La Hora Magallanera conversamos con el relevista de los Navegantes del Magallanes, Amalio Díaz, quien por cierto ya estaba practicando lo que nos va a responder acá en la entrevista. Amalio, muchas gracias por estar con nosotros. Una de las preguntas que más llega a este programa es, ¿dónde estaba Amalio Díaz? Estaba en Estados Unidos, estaba resolviendo unas cosas ahí en Estados Unidos, por eso era el motivo que no había llegado. Ya gracias a Dios resolví, todo bien, y ahora estoy acá con el equipo. ¿Listo ya para actuar con el Magallanes? Sí, ya listo. Incluso hoy lancé un live VP. Ya le dije a Carlos García Espinosa que ya venía ready al 100% a lanzar. So ya ellos me van a poner la semana que viene en roster y ahí me van a poner a lanzar cuando ellos decidan. Cuéntanos, Mario, ¿qué hiciste este año en los Estados Unidos a nivel de béisbol? Si jugaste en alguna liga, te hemos entendido que llegaste listo justamente por eso, porque has estado en actividad. Háblanos un poquito de cuál ha sido tu trabajo este año en los Estados Unidos. Bueno, el trabajo que estuve allá no jugué ni independiente ni afiliado. Estuve manteniéndome en una liga que hay en Arizona, en Mesa. Ahí me mantuve jugando como por 3-4 meses. Y luego de ahí hubo un torneo la semana pasada, en lo cual lancé 2 innings. Y luego en esta semana, martes y jueves, trabajé bullpen antes de venir para acá al 100%. Y ya hoy que realicé un bullpen en vivo. En las primeras conversaciones que tuviste con Carlos y con Roberto, te han hablado acerca del rol que pudieras tener. El año pasado tú fuiste fundamental en la obtención del campeonato. Bueno, de verdad, yo no me han dado ningún rol todavía, pero como yo les digo siempre, llegar al equipo es decir, de tomar cualquier rol de relevista. El abridor no, porque ya yo les hablé a ellos de que el 2010 no estoy trabajando como abridor. Sobre relevo, puedo trabajar relevo largo, el tirar al octavo, el séptimo, el noveno, como ellos decían, yo lo voy a hacer el trabajo. ¿Tuviste la posibilidad de seguir en los Estados Unidos la travesía del Magallanes, cómo iba el equipo, qué ha pasado con el equipo? ¿O llegaste aquí, digamos que, a enterarte cuál ha sido la situación del club? No, yo seguí el equipo. Yo estaba siguiendo el equipo desde que empezó la temporada, hablando con Luis Blasini, del día que llegaba, la resolvé, eso es, resolviendo los problemas que tenía, la situación. Al otro día me venía para acá para Venezuela y eso fue lo que yo hice. El equipo ha tenido una semana difícil, Amalio. ¿Qué has palpado acá en estos primeros días en el clubhouse? Este equipo tiene muchos peloteros de experiencia que han vivido mucho, han pasado mucho béisbol, entonces están capacitados para resolver este tipo de situaciones. Bueno, las cosas normales, todos estamos bien. Eso es parte del juego, las cosas a veces no nos están saliendo, la consistencia no está saliendo, pero como quiera el equipo está respondiendo, como se debe responder. Han dado buenos batazos, pero la mayoría, como lo puede ver, son de frente. Y las cositas pequeñas, a veces, como dice uno, las bases por bola y cosas así, las jugadas pequeñas. Pero más que todo, la parte del picheo, equivocaciones de picheo, es lo que prácticamente ha perjudicado al equipo en ese aspecto. Bien, Amalio, queremos darte las gracias por estar con nosotros una vez más en La Hora Magallanera. Y bueno, ya todos nuestros oyentes saben que aquí está Amalio Díaz. ¿Cómo han preguntado por ti, hermano? Bueno, sí, agradecido con ustedes también. Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Siria.

para que ustedes participen en estos últimos minutos que nos quedan en el programa de hoy. Antes de dar paso a la llamada, vamos a recordar que este fin de semana ciertamente hubo muchos rumores en torno a la probable salida de Carlos García como manager del equipo del Magallanes, y ayer Roberto Ferrari, directivo del equipo, se encargó de aclarar la situación. Roberto habló muy claro en el sentido de que la junta directiva del Magallanes no ha pensado en sustituir a Carlos García, y por eso queremos hacer este comentario para que cesen los rumores que tanto estuvieron circulando en las redes sociales durante todo el fin de semana. Así que ya, si lo desean, a través del 482-9750 pueden participar en estos últimos minutos de la hora magallanera. Tenemos ya la primera llamada en línea. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, Fran García de la Candelaria. Adelante, Fran. Una preguntita. ¿Qué es la vida de Carlos Zambrano y si Joan Santana va a pichar y Luis Landaeta? Muchas gracias por llamar. Bueno, Luis Landaeta desde hace ya dos temporadas no pertenece al equipo de los Navegantes del Magallanes, fue dejado libre antes del inicio. Y con respecto a Joan Santana, bueno, Joan se está preparando, un par de semanas él va a dar o va a tener un panorama más claro de si puede pichar o no con el equipo del Magallanes. Mi visión particular sobre el punto es que el tiempo está en contra de Joan, sobre todo porque se trata de la recta final de la temporada. Se juega la clasificación en los próximos juegos y entonces va a ser difícil incorporar a Joan en esa parte de la campaña. Pero Joan está trabajando, Joan está practicando con el equipo, está entrenando desde el punto de vista físico, también desde la parte beisbolística, y en un par de semanas vamos a tener un panorama más claro con respecto a si va a lanzar o no. Y con respecto a Carlos Zambrano, bueno, se esperaba que Carlos regresara para el equipo del Magallanes en el mes de diciembre, pero en este momento, en lo particular, tengo conocimiento si Carlos Zambrano regresó o no para reintegrarse al Magallanes. Vamos a ver si tenemos otra llamada, Eduardo. Sí, buenos días. Sí, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, amigo. Simón Amador desde Puerto Cabello. Bienvenido. ¿Sí? ¿Aló? Sí, adelante, bienvenido. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, muy buenas noches. Felicitaciones a ustedes por el programa. Mi preocupación como fanático de Magallanes se refiere al hecho de que hemos perdido algunos juegos realmente de manera preocupante. Pues hemos tenido un juego que hemos perdido cuando hemos sacado un pitcher a relevar, y ese pitcher le ha ponchado dos y al otro lo ha dominado fácilmente, luego viene un cambio ya en el octavo inning y por ahí se ve el juego. Por otra parte, no sé cómo la situación de Liu Ford, el mejor bateador del equipo, y era muy consistente en los momentos que venía, y no entendemos pues cómo salió de un pelotero tan efectivo como Liu Ford, que bastante falta le está haciendo al equipo. Bien, muchísimas gracias por su llamada. Con respecto a Ford, yo coincido plenamente con usted, era el mejor bateador del equipo, uno de los mejores bateadores de la liga, también en porcentaje envasado estaba entre los mejores, pero yo tengo la percepción de que no iba a jugar, puesto que Carlos García iba a restear con sus peloteros criollos, con Ezequiel Carrera, con Andy Chávez y el cubano Donis García, además de rotar el puesto designado con Ramón Hernández, Juan Rivera y algunos otros peloteros criollos. Entonces yo tengo la percepción de que Ford no iba a jugar y por eso Magallanes hizo un movimiento en el cual pudo traer un pitcher como Chris Lerotz, que ya lanzó una oportunidad, va a hacerlo mañana nuevamente, y de esta forma, bueno, tener un pelotero importado en la banca no creo que sea lo lógico. Por supuesto, yo coincido en que un pelotero como Ford, de acuerdo a la temporada que estaba experimentando, tenía que jugar todos los días, pero vuelvo y repito, mi percepción es que no lo iba a hacer, como sucedió a comienzos del round robin del año pasado. Bueno, lamentablemente ya el espacio, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a indicarles rápidamente la rotación del Magallanes para esta semana. Mañana Chris Lerotz frente al equipo de Caribes. El miércoles David Martínez ante el conjunto de La Guaira. El jueves Josh Lowe irá por primera vez en la rotación, lo hará frente al equipo del Zulia. El viernes Bobby Blevin frente al equipo de Cardenales Velara, y el día sábado Orgel Arenas ante equipo. La situación con Mario Lizón, Magallanes está esperando el resultado de la resonancia magnética que se le practicó a Lizón para saber hasta dónde llega la lesión, el problema. Metimos entonces la rotación, mañana Chris Leroy frente al equipo de Caribe, el miércoles David Martínez ante el conjunto de La Guaira, el jueves Josh Lowey ante el equipo de las Águilas del Zulia, el viernes Bobby Blevins ante el equipo de Cardenales de Lara y el sábado Orangel Arenas ante los Leones del Caracas. Mario Lizón podría estar fuera 15 días debido a la situación de la rodilla, sin embargo Magallanes espera los resultados de la resonancia magnética para tener un conocimiento más preciso del alcance de la lesión que sufrió ayer Mario Lizón. Así que esta es la situación, mañana comienza Magallanes 7 juegos en forma consecutiva hasta el próximo día lunes, una semana clave en lo que es el juego por la clasificación. Mis amigos, nuestra invitación para el próximo día martes, cuando estaremos de vuelta con la hora magallanera a través de RCR 750 AM. Sigan con la hora, con la esquina caliente y el Big Leaguer Damaso Blanco. Será hasta la próxima semana. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Viaja Seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasquier. La Venezolana de Seguros y Vida Compañía Anónima, te aseguramos cosas buenas. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Fanáticos, por hoy culmina la hora magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.